miraba que el maligno me arrastró al abismo sin tener de mi piedad. Pero al contemplar su luz y el cielo azul, yo clamé al Señor con todo el corazón y le dije: ay Señor, no puedo más, ya no quiero fracasar, y por eso estoy llorando. Ay Señor, ayúdame que ahora más te necesito. Sufriendo, estoy desesperada y anhelo tu cariño, me duelen mis heridas y por eso estoy llorando. Que tu mano se extendió al abismo donde me encontraba yo. Me dijiste con aquella tierna voz: hija mía, por tu diana Dios sangre, ven conmigo y a tu lado yo estaré, y en tu corazón no habrá. Estoy